RCDMX presenta. Sean bienvenidos al único programa libre de grasas trans en el que transmitimos música de videojuegos. Música de videojuegos. Así que súbele el volumen porque estás entrando a la zona gamer. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo está? Espero que estén bastante muy bien. Aquí les habla Julio. Por ahí andan diciendo en el chat que si es el mismo de los videos de Zona Gamer. Exactamente, soy el mismo. También por ahí me andan pidiendo un remix de Los Tigres del Norte. Eso será más al ratón. Por lo pronto, bueno, vamos a saludar a la gente que anda por acá en el chat, que nos hace el favor de escucharnos. Un saludo, como siempre, a Ausi, a Crush Dan, a Farrón, a Gato, a Jesús GZZ, a Vincent Kia, a Crucificado y a Zorrock Oliver. Nos faltan varios, nos faltan, por ahí decían, el señor Galarga. Nos falta Ameyali. Pero bueno, así vamos a comenzar esto. Pues nada, si escucharon hace 15 días el episodio grabado de Zona Gamer, pues ya sabrán que este es un podcast que tiene, pues, como iniciativa principal, como objetivo principal. Ahí me piden un saludo a Larry, por supuesto, saludos a Larry. Bueno, les decía, Zona Gamer es un concepto de, pues, compartir música de no sé, escuchar una rola, algún arreglo y les gustó, y pues pasarlo por acá a ver qué les parece. Y bueno, ahí ya me alburearon. La novatada, pues claro, ni modo, me tenía que tocar. Pero bueno, un saludo a Vincent Kia por la novatada del podcast. Pero bueno, les decía que este Zona Gamer va a estar bastante bueno. Vamos a tener rolas de orquesta. Vamos a tener por ahí también unas canciones en jazz. Vamos a tener tango. Vamos a tener unas rolas en metal, cómo no. También vamos a tener Big Band, una rola de disco y de electrónica. Van a ser, por supuesto, varios juegos. Y pues bueno, no me quiero alargar con esto. Y bueno, vámonos con la primera rola, que es de el juego Mega Man 2. Se llama Dr. Willy Symphonic. Les decía, es del juego Mega Man 2, que salió en 1988 para el Nintendo Entertainment System. El remixer que hace este arreglo bastante padre se llama Blue Nocturne. El compositor original es Manami Matsumae o Itakashi Tateishi. Ya saben, estos nombres de japoneses que a veces se nos complica. Y bueno, les dejo aquí el enlace para que la descarguen si les gusta. Y pues bueno, esto es Zona Gamer, no se despeguen. Espero que les guste bastante este concepto, las rolas, por supuesto, que las bajen y la disfruten. Y vámonos con la primer rola. Thank you. ¿Qué tal, eh? Empezamos bastante bien. Fíjense que este arreglo me recordó ahorita que lo estaba escuchando con ustedes. El concierto que hubo, creo que sí fue este año, en marzo, en abril, de Video Games Live, que fue aquí en el DF, en el Teatro Metropolitan. Si no fueron, se perdieron de un espectáculo increíble. Y me acordé precisamente porque algunos de los temas que nos pasaron ahí eran con la orquesta de... me parece que de la Ciudad de México, no recuerdo. Pero había una orquesta ahí y pasaron unos temas que de verdad a uno se le iban las lágrimas nada más de escuchar y de recordar. Y bueno, la nostalgia ya saben que siempre, siempre está presente. Por aquí me preguntaban si había una forma de que pasáramos algún tema que quisieran. Sí, sí hay alguna forma, sin embargo para este pues ya no. Hicimos una dinámica en Facebook y en Twitter, en el Twitter de ResetMX, ya saben, @ResetMX, y en el de Zona Gamer, @ZonaGamerVG. Ahí les preguntamos, tanto en Facebook como en Twitter, qué canciones que querían que pusiéramos o de qué juegos. Y pues bueno, la votación pues obviamente ya está cerrada, yo ya tengo aquí la lista de canciones, sin embargo... si quieren que les pongamos alguna canción para el Zona Gamer de aquí a 15 días, pues simplemente entren a la página de Facebook, búsquenla ahí como Zona Gamer VG todo junto, o en Reset, que me parece que es reset.tv, o en Twitter, @ResetMX o @ZonaGamerVG. Y ahí les vamos a, pues, a preguntar qué canciones quieren para que pues esto sea más interactivo. Otro de los objetivos de este podcast es que sea interactivo, que ustedes participen y que por supuesto nos compartan si alguno de ustedes escucharon alguna canción en algún momento. Oye, ¿sabes qué? Ponme esta canción o búscame un arreglo de tal juego o incluso, ¿saben? Me pueden preguntar por algún género específico, no sé, electrónica, en jazz, en metal... orquestada como la que estábamos escuchando ahorita de Mega Man 2. Y pues bueno, así es como ustedes pueden participar. Obviamente no vamos a poner aquí canciones de Timbiriche ni de La Paquita, al menos no dentro de lo que vamos a grabar. Igual y en el after pues ahí nos soltamos el pelo, pero por lo pronto no. Es música de videojuegos y son versiones arregladas y algunas son versiones orquestadas. Preguntan por acá en el chat si es cada 15 días. Exactamente, son cada 15 días. Sin embargo, si quieren más canciones de videojuegos, entren al canal de Reset de YouTube. Ahí subo semanalmente un video con algunas recomendaciones de canciones. Son pocas, pero ahí están. O busquen el canal de YouTube de Zona Gamer. Ahí es enteramente de videojuegos, de música de videojuegos. Hay más de 20 videos ya entre música de videojuegos, entrevistas, tengo ahí un par. Y pues bastante, bastante padre, ojalá se den una vuelta. Ya llegó el señor Elber. ¿Qué tal, señor Galarga? ¿Cómo le va? Claro que sí, lo saludamos, ¿cómo de que no? Y pues bueno. La siguiente canción es de un juego que ya mencionaron aquí, Juangue 2. Es de un juego... de velocidad, de carreras, que salió para el Super Nintendo. Luego tuvo una, pues, como secuela para el Nintendo 64, perdón. Luego hubo otro juego para el GameCube, que no, a mí no me gustó tanto. Hubo también un par de juegos para Game Boy Advance. Sin embargo, creo que se perdió un poco la esencia del juego. Y estamos hablando, por supuesto, de F-Zero. O F-Zero para la banda. Específicamente del F-Zero X. Que es para el 64, les comentaba. Y pues es una rola metalera. Fíjense que el primer F-Zero tiene un soundtrack medio jazzero. El segundo tiene un soundtrack bien metalero. El de GameCube tiene un soundtrack que le tira más a lo electrónico. Y justo este arreglo que les voy a poner en un momento. Pregunta el señor Galarga que si hay F-Zero en Wii. No, no hay F-Zero en Wii, lamentablemente. habían por ahí unos rumores de que iban a sacar algo para Wii U. Ojalá que sí lo hagan y que no, pues que conserven la esencia de la franquicia. Es una franquicia muy padre. Y bueno, les decía que este arreglo metalero es me parece que ahí me pide Don Gato un saludo para Orua. Bueno, les decía que este soundtrack del F-Zero X para el Nintendo 64 es muy metalero y me da la impresión de que es metalero precisamente para hacerte sentir la velocidad. Es decir, las carreras, pues, son muy rápidas. Según ahí hay un medidor de kilometraje y vas como a 350 kilómetros por hora, si no me equivoco. Entonces, la velocidad junto con el hecho de que es un juego de carreras, más el soundtrack es metalero, te hace sentir una velocidad, un vértigo impresionante. Y pues bueno, no les quiero platicar tanto de este juego. Si lo han jugado, ya sabrán a qué me refiero. Si no lo han jugado, que no lo dudo, pero si ha pasado, juéguenlo, es un juego bastante padre. Este juego específicamente del 64 es un ejemplo muy padre. Y bueno, la canción se llama Endless Challenge, les decía, del juego F-Zero X. Es una versión que, si bien es un arreglo, no hay remixer como tal, pues el creador, el compositor Taro Bando, es justo quien hace este arreglo más metalero de lo que ya es. Entonces, la canción es de Mute City. Y pues bueno, como siempre, disfrútenla. Es un arreglo de un disco, entonces no se los puedo pasar para que lo descarguen. Sin embargo, todavía lo encuentran, es de importación, búsquenlo en Amazon, pero sí es encontrable. Entonces bueno, los dejo con la canción. Esto es F-Zero Endless Challenge. We'll be right back. ¿Qué les pareció ese arreglo, Bueno, como veo que ya andan llegando por acá bastante más personas de las que había cuando empezamos, quisiera volver a dar la ronda de saludos. No voy a caer en lo de diga un saludo a Oruga, pero bueno, un saludo a Ausi, a Kano MX, a Crush Dan, a Don Galarga, a Farron, Gato, Gromi, Jesús GZZ, Josuke M, Juan G2, Pandorita, SK Virgo Dau, a Wolfgang, a Crucificado y a Zorrock Oliver, que son los que nos hacen el favorcísimo de estar aquí escuchándonos y de platicarnos acá por el chat qué les está pareciendo este podcast. Por ahí me preguntaban si si ya habíamos hablado del tema de Sephiroth de Final Fantasy VII. Lo recomendé en un video de Zona Gamer, no me acuerdo en cuál, pero ya había hablado en un arreglo, por supuesto, e incluso con letras en latín, que bueno, era las primeras palabras de Carmina Burana, de esta ópera en latín. Era una fusión entre el tema de Sephiroth y esta ópera. Bueno, preguntan por acá que si vamos a discutir sobre porno. No, muchachos, esto es un podcast de música, de videojuegos. Ya, si quieren hablar de porno, pues en el after o luego. El cover de Video Games Live, si fuiste, no te perdiste de nada. No estoy de acuerdo. Video Games Live es un eventazo el que todo el mundo tiene que asistir. Yo estoy esperando que vuelvan a venir. Y bueno, ha sido a gusto venir, los saludan mucho a uno. Pues sí, caray, nos da gusto también que ustedes estén por acá escuchándonos y que también nos digan qué canciones quieren. Les repito, si quieren alguna canción específica, mándenlo al Twitter, @zonagamerbg, y con copia a @resetmx, o en Facebook estaremos haciendo unas preguntas a principio de semana de qué serie, qué juego, o para que ustedes ahí pongan qué es exactamente lo que quieren escuchar en este podcast de música de videojuegos. Ya saben, qué juego, qué canción, o qué género, qué arreglo, no sé, lo que ustedes quieran, pónganos ahí y ya yo me dedicaré a buscárselas y a ponérselas con muchísimo gusto por acá. Pero bueno, también preguntaban por acá que se acaba de empezar el programa. No, muchachos, ya lleva 24 minutos el programa. Llevamos ya la tercera canción. Bueno, vamos por la tercera canción. Y hablando de esta canción, esta rola que les voy a poner a continuación es una rola de un juego para Nintendo DS que se llama Professor Layton and the Last Spectre. De Professor Layton, fíjense que yo nada más jugué el de la Villa Misteriosa. Y es un juego bien, bien padre por los acertijos que te plantea. Aunque a mí me hizo sentir medio tonto en algunos acertijos, porque, o sea, la cosa está tan obvia y tú no lo ves. O bueno, al menos así me pasó. A lo mejor andaba un poco lento ese día. Entonces, la cosa es muy obvia. Pero la respuesta ahí está. Entonces, ya cuando lo resuelves, te quedas como de, güey, era tan fácil. Pero bueno, les decía, esta canción que sigue a continuación es del juego Professor Layton and the Last Spectre para Nintendo DS, compuesta originalmente por Tomohito Nishiura. La canción tiene varios nombres, se le llama el tema del Spectre's Flute, o de la flauta del espectro, de la flauta del demonio o del diablo, de la flauta del destino malévolo. En fin, tiene varios nombres. y bueno, es una rola muy padre. Yo no la había escuchado porque, les digo, yo nada más había jugado el de la Villa Misteriosa. Sin embargo, por ahí me la sugirieron y la escuché y me pareció bastante interesante. Tiene un toque medio de tango con un violín ahí muy padre. Y bueno, no les cuento más. Les dejo con esta rola que está bastante buena. Esto es el tema principal de Professor Layton and the Last Spectre. Thank you. ¿Qué tal, eh? Les pregunto por acá qué tal se la están pasando. Por ahí me dicen awesome. Ahí me dicen muy chido podcast. Muy bien, qué bueno que les está gustando. Precisamente para esto es. Por ahí me decían que qué buena rola era esta que acaban de escuchar. Ojalá pusieran algo acá más, más electrónico. No se me desesperen, vamos a tener de todo. Les comentaba al principio, vamos a tener jazz, big band, tango, que es lo que acaban de escuchar, electrónica, música disco, al final un poco de big band. Ah, pero creo que ya lo dije, bueno, no importa, el caso es que va a estar bastante bueno. Ya llevamos media hora de transmisión y apenas estamos en la tercera canción, así es que ahí dicen awesome, kawabanga, sibidibidibi. Ah, por cierto, un saludo con beso y abrazo ahí a Pandorita que le dicen oruga. Pensé que me estaban albureando hace rato, pero no. Ya la habíamos saludado, pero otra vez, como no, ya saben, con beso, porque pues tú llegas y saludas a la banda y pues le das la mano, a lo mejor un medio abrazo, pero volteas y está la chava ahí y pues le das acá un beso acá, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Pero bueno. Por ahí me preguntaban que si voy a poner los links de las canciones. Sí, voy a poner los links de las canciones, de aquellas canciones que pueda distribuir de manera legal. Esta canción que acaban de escuchar es una versión original, por lo tanto yo ahorita se los puse de YouTube. Entonces yo no tengo la canción porque no he comprado el disco, porque X cosa. Entonces, las canciones que son versiones originales no se las voy a poder pasar, lamentablemente. Sin embargo, ahí me piden algo Nintendero Romanticón. Ahorita les voy a poner algo bastante, bastante bueno. Pero bueno, les decía, las versiones arregladas, es así, les voy a pasar aquí el link. Y si lo están escuchando ya en sus casitas y no en vivo, lo bajaron de la página de Reset. Por ahí también va a estar la escaleta con toda la información de las canciones, con los links, por supuesto, con la información de Zona Gamer, para que ahí la revisen cuando gusten. No olviden entrar a resetmx.es, ahí tenemos el blog y ahí está todo lo que se pasa de los podcasts, este podcast, por supuesto. También hay una nueva sección de resumen del día, para que se enteren de qué es lo que ha pasado en el día, lo más importante en el mundo de los videojuegos. Y bueno, la siguiente canción también es una versión original, es una versión bastante padre. Les voy a bajar un poquito el ritmo, el tono del podcast. Lo que acaban de escuchar es un tango acá movidón, pero ahorita les voy a poner un jazz acá muy padre. Es del juego L.A., y aquí me perdonarán la pronunciación, L.A. Noir, es de este bastante padre juego que salió hace ya un rato y tuvo unas calificaciones bastante buenas, unas críticas excelentes. A la gente le gustó. Yo lamentablemente no lo he jugado tanto, lo jugué 5 minutos. Me recordó muchísimo al juego del Padrino, que ya tiene mucho tiempo. Muchas gracias a Josuke M, que me dice que es L.A. Noa. Mal, de todos modos lo pronuncié mal, no importa, ustedes me entendieron, ya saben de qué juego es. Y bueno, les decía, es una versión original, es yacera a más no poder, de este juego que tiene una trama ahí de película de gangsters, me parece, bastante buena. A propósito exactamente de que está lloviendo bastante, si lo están escuchando en sus casas ya grabado, pues bueno, bájenle a la luz, háganse un tecito. Disfruten de esta canción que está bastante buena. El compositor original es Andrew Hale y la canción es el tema principal precisamente de este juego, L.A. Noa. Así que bueno, Los dejo con esta excelente canción. Y ustedes también, bájenle a la luz. Abracen su muñeco de peluche o a su novia si es que no tienen un muñeco de peluche. Y disfruten esta canción. Esto es Zona Gamer, no se despeguen. Continuamos. Estamos, ¿eh? ¿Qué les está pareciendo este podcast? Zona Gamer número 1, episodio 1. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y por acá andaban hablando del juego, de lo bueno que era y de por qué ese estudio que hizo este juego cerró tan de pronto. Y pues bueno, hay que recordar que esta industria de los videojuegos, pues es eso, una industria que desde luego no se salva de las crisis. Hemos estado escuchando que cierra tal estudio, como este, por ejemplo. El que hizo, por ejemplo, hace poco cerró, el que hizo el juego de el nuevo de Kid Icarus, Uprising, acaba de cerrar también. Y pues bueno, es triste, porque nos quedamos sin secuelas, nos quedamos sin esos juegos que nos gustaron de esa compañía específicamente. Pero bueno, así es la vida y pues tiene que seguir. Justo nostálgico como la canción, ¿no? Qué triste que pase esto, pero ni modo. A la par que cierran algunos estudios, pues se abren otros. O la gente que trabajaba en esos estudios contratada en otro lugar un poco más estable. Y bueno, ya andan medio tranquilos acá en un mood acá de velitas y de eso, pero ahorita los voy a poner a tono. Vámonos con unas rolas bien movidas. Y bueno, la siguiente rola es de una de un juegazazo. No sé si en el reset ya habrán hablado de esta trilogía, que bueno, es una tetralogía, pero la verdad el último juego no me gustó tanto. Estoy hablando de Donkey Kong Country, de la época maravillosísima del Super Nintendo, ya cuando pues ya casi andaba en las últimas, ¿verdad? Porque ya iba a salir el 64. Y este juego magnífico de Donkey Kong Country que hizo Rareware, el nombre completo, esta compañía que después se fue a Microsoft. Y pues bueno, ya se sabe en la historia. Antes de eso, por acá me preguntan que si he jugado Shigami para PS, para PSX, para PlayStation. No lo he jugado, no había hablado, escuchado hablar de él. Ahí cuéntenme qué tal está. Recuerden que sus canciones, sus peticiones que pueden, que quieran más bien alguna canción, algún juego, algún género específicamente, pueden hacerlo a través de las preguntas que vamos a hacer en Reset MX o en Zona Gamer VG. A través de esas preguntas ahí ponen qué canción, qué juego. También pónganme por ahí en el muro de Zona Gamer. Recuerden Facebook, buscar Zona Gamer VG todo junto. O en Twitter, en @ZonaGamerVG, con copia para @ResetMX, o únicamente en ResetMX. Como ustedes gusten, somos bien accesibles y bien buenas ondas por acá. Y pues bueno, les decía de este juego Donkey Kong Country. Buenísimo, increíble juego. Es uno de mis juegos favoritos, el Donkey Kong. Bueno, la trilogía, les decía, la original de Super Nintendo, porque el juego que sacaron para Wii, sinceramente le faltan muchísimas cosas para llevar el nombre Donkey Kong Country. O sea, pudo haberse llamado Donkey Kong, pónganle lo que quieran, pero un Country, no sé, le faltaron muchas cosas. Es un juego muy bueno, pero le faltaron cosas para incluirlo dentro de la serie Country. Pero bueno, hablemos específicamente de la trilogía original. En el primer juego está Donkey Kong con su familia, con Diddy, con Cranky, Candy, Funky. Creo que no me falta nadie de ese juego. Y un malvado cocodrilo gigante, King K. Rool, el rey de los lagartos, llega y le dice: ¿sabes qué, güey? Dame tus bananas. Y se las roba. Y Donkey Kong se queda como de: ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué me las robas? Entonces va con Diddy a lo largo de toda la isla para llegar al final en el barco y pelear contra este fiero enemigo. Bastante feroz la batalla, muy buena. Y bueno, finalmente lo vencen, recupera sus bananas. Sin embargo, en la segunda parte, K. Rool dice: ah, pues tú fuiste el que me ganó, pues ahora te secuestro. Y toma la que secuestra a Donkey Kong. Y ahora es Diddy, el aliado de con su gorrita y su camisita de Nintendo. Este mono araña se trae a su prima o a su hermano, no sé qué diablos era. Dixie, que tiene una cola de caballo rubia y puede volar con ella. Le dice: ¿sabes qué? Secuestraron a Donkey Kong, vamos por él. Se lanzan por él. Y bueno, al final vencen a K. Rool, que ahora ya es capitán y trae una super escopeta, un cuerno de chivo ahí increíble. Bueno, salvan a Donkey Kong. Entonces, para la tercera parte, K. Rool dice... Ah, no, el primo de K. Rool, porque... Bueno, no quiero spoilearles el juego. El primo de K. Rool, K. Roolstein, secuestra a Donkey Kong y a Diddy Kong. Y bueno, ahí la historia... Dixie se trae a su primo, me parece que sí, es Kiddy, que es un gordo con un mameluco enorme. Y bueno, ese es lo principal de estos juegos. La música es increíblemente buena de estos juegos. No es simplemente, lo he repetido muchas veces justo con esta serie, no es simplemente poner música por ponerla. Es un atraparte en el juego, como la canción que escuchábamos de L.A. Noah. Meterte en la época, meterte en el juego. En Donkey Kong pasa exactamente lo mismo. Te mete en el escenario, ya sea que estés en la lava, ya sea que estés en el mar, en las cuevas, en la jungla, en donde sea. La música te mete de tal forma que de verdad lo sientes, y las gráficas ayudan muchísimo. Por ejemplo, en el mar, las gráficas, o bueno, el efecto de profundidad que logran es de verdad fantástico. Si no lo han jugado, que yo espero que no haya alguien aquí que no haya tocado un Donkey Kong, se los recomiendo amplísimamente. El 1, el 2 y el 3 no tanto, pero el 1 y el 2 son casi obligados de un gamer. De un nintendero, pues ni se diga. Pero bueno, no los quiero entender más, ya me aventé mucho aquí, me explayé con... Es que de verdad este es de mis juegos favoritos, pero bueno. La canción que les voy a poner a continuación es del 2, de la segunda parte, Donkey Kong Country, Diddy Kong Quest. El remixer que lo arregla se llama Zula, y como es un arreglo aparte, pues, de no es la versión original, pues, les pongo el enlace en el chat. Si tú que te bajaste este juego, digo, perdón, si te bajaste este podcast y lo estás escuchando en tu casita, no te preocupes, ahí justo donde lo bajaste debe de estar la lista de todas estas canciones que estoy poniendo, y ahí está el enlace para que bajes el disco completo. Es un disco que se llama Serious Monkey Business, y se agarran todas las canciones de este Donkey Kong Country 2 y les meten unos arreglos que te quedas, no juegues. Yo pensé que este soundtrack no se podía arreglar más. Sacan este disco y me quedo maravillado. Ojalá que les guste también. El compositor original es David Wise, que se aventó toda la música de este juego e hizo un trabajo maravilloso en Rare. Y Ellen Fisher, que también le echó la mano ahí. La canción es de se llama Disco Train, y si lo han jugado ustedes recordarán cuando llegan a Kremland, creo que se llama. Ya saben que allí todo era Creme Coins, Creme... lo que sea. Entonces llegan a Kremland, que es este parque de diversiones mal hecho, todo feo, ahí tenebroso, tétrico, entre las ramas de los árboles. Y te subes a un carrito, que es la sustitución del primer Donkey Kong a los carritos de mina. En este es una calavera en un juego tipo montaña rusa con las vías rotas y todo eso. Y es una canción en disco, entonces para que se prendan después de esta maravillosa canción en jazz que escuchamos. Así que bueno, no les digo más. Por ahí ya nos recordaron el Dicky Rap del 64, otra rola buenísima y chistosísima. Y bueno, los dejo con esta rola que es excelente. Ahí les dejé también ya el link para que descarguen el disco. Y recuerden que si los bajaste, también debe de estar por ahí el link para que bajes el disco. Los dejo pues, disfrútenla. Y ya. Estás escuchando Zona Gamer. Continuamos. We'll be right back. Estás escuchando Zona Gamer. Continuamos. ¿Qué tal, con esas par de rolas de dos juegos en los que David Wise hizo un trabajo excepcional? Les decía, esta rola que acaban de escuchar es del juego Diddy Kong Racing, justo también de este mundo, pues, de Donkey Kong, en el que Diddy, pues, es el protagonista y se trajo a sus amigos. Me acuerdo, por ejemplo, de Tip Top, de Timber, aquí sale Banjo, de Banjo Kazooie, Tipsy, no me acordaba de su nombre, de la ratoncita. Y bueno, se trajo a sus amigos y les dijo: tráiganse sus carritos y sus hovercraft y sus avioncitos de plástico y vámonos a echarnos unas carreras. Y la canción que acaban de escuchar es de cuando peleas, o bueno, cuando corres contra un jefe. Estos cuatro jefes que también son magníficos. Claro, Conker también sale ahí. Esta época en la que Rare era chida, o sea, bueno, para mí, cuando Rare era chida es igual a cuando Rare era amiga de Nintendo, antes de que se vendiera a Microsoft. No quiero entrar en detalles de los últimos juegos que ha hecho Rare para Microsoft, pero ustedes juzguen, pues juzguen ustedes mismos. Y bueno, les hablaba de este juego. Esta es cuando peleas contra estos jefes, o bueno, corres contra estos jefes. El primero era un dinosaurio, un triceratops. El segundo era una morsa. El tercero era un pulpo. Y el cuarto era un dragón. Y correr contra ellos, no sé ustedes, pero a mí se me hacía increíblemente difícil. O sea, ganarle a estos jefes la primera vez decías, qué fácil. Ganarle la segunda vez era, no juegues. ¿Cómo es posible que un juego se me haga tan difícil? Al menos les digo, a mí sí se me hacía, difícil. Pero bueno, les decía, estos juegos de David Wise, buenísimos, de la serie de Donkey Kong. Pero, ¿qué tal? Ya se animaron, ya se prendieron, ya andan ahí bailando en su silla con estas canciones que les estamos compartiendo. Recuerden que si quieren alguna canción específica, déjenlo en el Facebook de resetmx.tv o en Zona Gamer VG, o en el Twitter @zonagamervg, @resetmx. Ahí póngannos todas sus, qué es lo que quieren escuchar, de qué canción, qué juego, etcétera, etcétera. Y bueno, ya llevamos un rato y fíjense que apenas vamos en la sexta canción. O sea que se va a poner mejor todavía. La canción que les voy a poner a continuación es de una de las últimas joyas de Wii, uno de los últimos juegos que ha salido para la consola, que yo lo jugué y me quedé simplemente maravillado. Un RPG de estos últimos tres que Nintendo iba a sacar para el Wii, ya saben, Pandora's Tower, Last Story y Xenoblade Chronicles. Es justamente de este último juego que les digo, yo me quedé maravillado con este juego. Obviamente los detractores de Nintendo, si quieren, o quizás quien se preocupa un poquito más por las gráficas, dirá, es que ese juego tiene unas gráficas muy malas. Y pues sí, no es un juego gráficamente superior, pero vaya, es buenísimo. Si han tenido la oportunidad de jugarlo o de ver algún video, de verdad, el juego es maravilloso. Los escenarios son asombrosamente enormes, o sea, te tardas un buen rato pasar de un lado a otro. Tan solo de un escenario, o bueno, de un mundo, submundo si quieren. De un nivel, vaya, no sé si me expliqué, pero bueno, te tardas bastante tiempo. Y por acá me preguntan que si se parece a God of War. No. No, es más un RPG de acción que un hack and slash. O sea, en God of War tienes que pegarle a cuanta cosa te encuentres, es decir, una violencia tremenda. Donde a lo mejor la historia no preocupa tanto. En cambio, en Xenoblade Chronicles, la historia sí es pues muy fuerte. Y la música es increíble. Me parece recordar que los encargados de hacer este juego es parte del Dream Team que hizo juegos, por ejemplo, Chrono Trigger. Los que se encargaron de hacer de estos arreglos musicales son aquellos que se encargaron de hacer ese soundtrack especial. Y bueno, les decía de Xenoblade Chronicles. La canción se llama Gaur Plains. Es como el tema del primer mundo grande que encuentras. Comienzas en una ciudad, no les estoy spoileando tanto. Comienzas en una ciudad y luego llegas a un plano gigantesco. Es justamente esta canción. Y quisiera aclarar que es la canción que escuchas de día. Porque hay dos canciones cuando estás de día, que es acá toda movida, prendida. Y la canción de la noche es pues más tranquila, como más, pues en un mood más tranquilo pues. Pero bueno, vámonos con esta canción de este juego increíble que salió para Wii, Xenoblade Chronicles. El compositor, les decía, es Ace Plus. Y la canción se llama Gaur Plains. Así es que bueno, los dejo con la canción. Disfrútenla muchísimo. Esto es Zona Gamer. No se despeguen. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Vaya, coméntenme, ¿qué tal se la están pasando? Y si tú bajaste este podcast de la página de Reset MX o del iTunes, pues déjanos algún comentario en el Twitter, en Facebook, qué es lo que te está pareciendo, qué es lo que te parecieron estos podcasts. Si tienes alguna canción que quieras escuchar, pues ya sabes, reset@resetmx, @zonagamerbg. Y bueno, la canción que les voy a poner a continuación, discúlpenme, les decía, la canción que les voy a poner a continuación es de un juego, de una reedición que hizo Retro Studios a este juego de Super Nintendo, que antes salió en el Nintendo, en el original. Hablo desde luego de Metroid Prime. Este first person shooter, esta reedición de plataformas 2D a first person shooter, a mucha gente, en cuanto escuchó que iba a ser así, le volteó la cara y dijo, ¿cómo va a ser que Metroid va a ser así? Sin embargo, cuando ya vieron el producto final, se han de haber quedado como yo con la boca abierta, porque este juego es de verdad impresionante. Y la canción que les vamos a poner a continuación, que escogí de este juego, es... Fíjense que este juego de Metroid, así como en el de Donkey Kong, no es de poner canciones por poner canciones. En este juego, si ustedes, no sé si sabrán, que en el Metroid de Super Nintendo, Super Metroid, la intención de las canciones es sumergirte en un ambiente de este miedo a quedarte en espacios cerrados, claustrofobia. Es para crearte este ambiente claustrofóbico y que tú te sientas atrapado, como que te empieces a desesperar. Esa es la finalidad de los escenarios y de la música, por supuesto. Como el paso a 2D, al 3D en Metroid Prime, obviamente el mundo es abierto, entonces no puedes crear un ambiente de claustrofobia. Por lo tanto, los de Retro Studios decidieron que con la música iban a crear un ambiente de soledad. Es decir, Samus estaba absolutamente sola en el planeta donde cayó. Sola como ella, únicamente pues. Y la canción, o bueno, las canciones que compusieron para este juego, logran precisamente eso. La canción que les voy a poner a continuación es de se llama Ice Valley, que es del Pendrana Drift, creo que se llama, que es este lugar donde todo está congelado. Y si escuchan ustedes la canción, se darán cuenta inmediatamente de que de verdad, si la sienten, o sea, si se clavan pues en la canción, se van a empezar a sentir como tristes, como solos, como de que voltean para todos lados y no hay nada. Y es justamente lo que logran en este juego. Tú volteas para todos lados y no ves absolutamente a nadie. Están las ruinas de una civilización que existió pero ya no existe. Está el hielo, en donde algunas criaturas sobreviven nada más. Está la lava, en donde por supuesto también hay criaturas, pero nada pues. El único ser vivo más grande que tú es Riddle, y eso es de metal pues. Y pues bueno, es, les decía, del Ice Valley o de Pendrana Drift. Se llama Just a Little More, es del juego Metroid Prime. El remixer se llama Dark Sword, compuesto originalmente por Kenji Yamamoto, y precisamente como es una versión arreglada, les dejo aquí inmediatamente el link para que la descarguen. Y pues como siempre, disfrútenla, es una canción lenta pero buena, así que bueno, los dejo con ella pues, y disfrútenme. Thank you. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les está? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, pues, este arreglo? Metroid Prime, juego buenísimo. Por ahí decían, muy bueno para probar la resistencia a la claustrofobia, exactamente, y también a la soledad. Además de que, pues, la música, como ya escucharon, buenísima. La historia, desde luego, excelente. Y, por supuesto que ahí les dejamos el link para que la descarguen. Este arreglo buenísimo. Recuerden que si quieren alguna canción, menciónenos en Twitter, @zonagamerbg, @resetmx, o en Facebook, resetmx.tv, zonagamerbg, en cualquiera. O respondan a la pregunta que vamos a ponerles por ahí, precisamente de qué juego quieren que pongamos. Y bueno, precisamente de esta dinámica de Facebook, hicimos una dinámica en Facebook y una en Twitter. De Twitter salieron las canciones que ya habrán escuchado anteriormente. Y de Facebook, les preguntamos qué juego era el que querían que pusiéramos una canción. Y arrasó totalmente la encuesta, la respuesta Zelda. Así es que y fue muy difícil para mí, porque obviamente Zelda pues no es uno, son un montón. Y si ustedes vieran cuántos arreglos hay de estas canciones, de verdad se iban para atrás. Hay buenísimos arreglos, pero les voy a presentar este arreglo. Agarré específicamente uno de mis favoritos, The Legend of Zelda: A Link to the Past, que salió en 1991 para el Super Nintendo. Un juegazazazo, una historia maravillosa. Música, ni se diga, las gráficas, bueno, todo el juego es buenísimo. Así que bueno, les decía que con esa dinámica de Facebook se escogió Zelda. Escogí específicamente este juego. El remixer de esta rola que les voy a poner se llama Blue Nocturne. El compositor original del juego es Koji Kondo, esta leyenda ya de Nintendo, que nos ha regalado tantas y tantas tonadas musicales, por supuesto. Bueno, de leyenda no lo bajamos, pero bueno, la canción se llama Flute Boys Ocarina. Es una canción que a mí me gusta mucho. Fíjense que en este juego hay dos realidades: la realidad, pues, real, pues, y la realidad del mundo dorado, que ha sido transformado porque Ganon tocó la Trifuerza, o su pedazo de Trifuerza, y transformó el mundo dorado a su conciencia, me parece. Entonces todo está feo, está lleno de enemigos. Las personas que vivían ahí automáticamente se transformaron en animales, o en árboles, o en cualquier cosa. Y hay una historia de un pequeño que le encantaba tocar la flauta, y la tocaba en el bosque y todos los animalitos se le acercaban. Pero cuando hubo este cambio al mundo, el muchacho pues simplemente desapareció. Su padre pues lo buscó y lo buscó, y nada, lo único que encontró fue su flauta. Y cuando entras al mundo oscuro, lo encuentras tocando la flauta. Y si te le acercas, te cuenta su historia, su triste historia de que él tocaba la flauta, todos los animalitos se le juntaban, pero pasó este show y ahora está perdido. Pero que por favor le dijeras a su padre que ahí estaba y te daba su ocarina. E inmediatamente se transformaba en un árbol y ya no se volvía a mover. Es bastante triste la rola. Digo, la historia, muy conmovedora. Y la rola no se queda atrás, por supuesto. Es una rola bastante buena. No es... es un arreglo muy bueno, pues. No los entretengo más. Les dejo con esto que se llama Sacred Flute, del juego The Legend of Zelda: A Link to the Past. Y pues como siempre, disfrútenlo y los dejo con la canción. Thank you. No sé ustedes, pero a mí este tipo de arreglos de verdad me hacen sentir, no sé, bastante bien, casi con una lágrima en el ojo al recordar las cosas, las historias que vivimos en este juego. Y precisamente, miren, les quiero poner esta parte. No sé, cuando escuchan un juego, o bueno, un tema de Zelda, cuando escuchan justo esta parte. No sé ustedes, pero a mí viene un, justo como dicen ahí, un enchinamiento de la piel instantáneo cuando escucho esta rola. Y exactamente el personaje que te cuenta su historia toca esta última canción y se transforma en un árbol. No, definitivamente una rola excelente. Y bueno, mis estimados escuchas de Reset MX, hemos llegado ya al final de este bonito podcast de música de los videojuegos. Recuerden que pueden, lo he estado repitiendo a lo largo de todo el podcast. Si quieren algún tema en específico, ahí estamos en Twitter, @ZonaGamerVG, @ResetMX. En Facebook estamos como ZonaGamerVG y ResetMX.tv. Quisiera, antes de irnos, mencionarles un par de cosas. Por acá comentan que cada que terminamos un Zona Gamer deberíamos terminar con rolas emotivas. Sí, caray, es que todas las rolas, y justo de Zelda, son tan emotivas, caray. Pero bueno, por ahí nos dicen, fue muy poco tiempo. Pues sí, fíjense que no lo quería hacer tan largo, tan pesado. Son apenas 10 canciones. 10 canciones las que les comparto. Pero pues les digo, no lo quería hacer tan pesado, pues para que lo disfruten más, no se vayan tan saturados de canciones, que les dure 15 días que nos vemos. Los esperamos, por supuesto, dentro de 15 días en el próximo podcast de Zona Gamer. Otro saludo a Oruga, cómo no. Quisiera hacerles un recuento de las canciones que les puse en este podcast, por si se perdieron alguna. Empezamos con una canción sinfónica bastante buena del juego Mega Man 2 que se llama Dr. Willy Symphonic. Este juegazazazo del Nintendo Entertainment System, ¿verdad? Que salió por allá de finales de los 80s. Posteriormente les puse una canción de F-Zero X que se llamó Endless Challenge y es justamente esta. Un temazazazo, un arreglazo de F-Zero X. Si no lo oyeron, pues descárguense este podcast. Si ya lo descargaste, pues ponla otra vez porque es buenísima. Y bueno, posteriormente escuchábamos la canción de Professor Layton and the Last Spectre, el tema principal, que es un arreglo acá como de tango acá padre. Bastante, bastante bueno este tema. Y bueno, pasábamos también por unos temas bien yaceros, ricos, bastante ricos. Este tema de L.A. Noir o Noah, ¿verdad? Por ahí les decía que no sé cómo se pronuncia, pero ustedes me entendieron. Y era justamente este. Un temazazazo, les decía, para prepararse un café y sentarse en su sillón favorito a disfrutar de lo que resta de la noche. Posteriormente pasábamos por una rola súper, súper prendida del juego Diddy Kong Racing. De un tema de cuando corres contra los jefes. Y es justamente lo que están escuchando. Hablábamos de las maravillas que hacía David Wise cuando trabajaba, bueno, cuando Rare era compañera íntima de Nintendo. Luego, otro juego de David Wise, Donkey Kong Country 2 para el Super Nintendo. Este juego de Donkey Kong Country 2, de donde sacamos esta rola, buenísima, de Crazy Creamland. Y bueno, pasábamos a otra rola super prendida de otro juegazo, pero esta vez para Wii. Una de las últimas joyas que han salido para Wii. Hablo de Xenoblade Chronicles y esto es Garou Plains. Excelente canción de un juegazazazo. Y pasábamos a otra canción de otro juegazo, pero para el Nintendo GameCube, que después hicieron una recopilación de esa trilogía para el Wii, que también estuvo bastante buena. Hablo, por supuesto, de Metroid Prime. Y esta rola se llama Just a Little More. Y es justamente lo que están escuchando. Excelente arreglo del cual ojalá lo bajen. Ya les dejé por ahí el link. Si bajaste este podcast, recuerda que por ahí están los links para que bajes esta canción. Y la última canción y la penúltima de esta noche que escuchamos era del juego The Legend of Zelda Link to the Past. La canción se llama Sacred Flute, de esta emotivísima historia del flautista que finalmente desaparece. Y es justo esta canción. Y bueno, mis amigos, como les comentaba, hemos llegado ya al final de este Zona Gamer. Este episodio número 1 de Zona Gamer del podcast. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que pueden bajarlo ahí en Reset. Les pondremos el link ya que esté arriba. Recuerden también que muchas de las canciones que pasamos aquí las pueden bajar y ponérselas de despertador en su celular. O, como ya me decían por ahí, regalárselo a sus novias. Y bueno, antes de irnos, los merecidísimos saludos, abrazos y despedidas. Por ahí nos decía Wolfgang que no le mandó un mensaje a Nis. Se me pasó, discúlpame. Un saludote a Nis, donde quiera que estés. Donde quiera que estés escuchándonos. Y bueno, quisiera darle una calurosa despedida y un merecidísimo muchas gracias a Ausi, que estuvo ahí en el chat. A Farrón, a Gato, a Gromi, a Ibilis, muchísimas gracias. Jesús GZZ, a Josuke M, Juan G, al Kraken, a Pandorita Oruga, al Pollux, que vino a presumirnos su revista que ya tiene de Club Nintendo ahí rayada por el Gus Rodríguez, a SHK Virgo Dau, a Wolfgang, a Amadeus Mozart, a Crucificado y por supuesto a Zorrock Oliver, muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado este podcast. Hay algunos que todavía no me conocen bien, pero vamos a estar subiendo estos podcasts quincenales. No recuerden, no olviden. La próxima semana habrá flashback, va a estar muy bueno. Y nosotros nos vemos, o bueno, más bien el podcast de Zona Gamer sería en 15 días. para que ahí nos dejen qué canciones quieren escuchar. Recuerden, Facebook Zona Gamer VG, resetmx.tv y en Twitter @ZonaGamerVG y @resetmx. Recuerden que también estoy en YouTube. Busquen Zona Gamer VG y ahí verán mi cara, por si no me conocen, para que me conozcan. También estoy subiendo unas colaboraciones al canal de Reset, ResetMX. Y por supuesto, suscríbanse también a Reset. Ahí hay unas entrevistas, por supuesto, colaboraciones de Zona Gamer de música. Hay también unos top 5 que son buenísimas. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera terminar con una canción de un juegazo que acaba de salir. Tiene marca 2012 para el PlayStation Vita. Si no adivinan, y bueno, es que tampoco han salido tampoco muchos juegos para PlayStation Vita. Estoy hablando justamente de Gravity Rush, este juego del que ya les hablamos en Reset. Buenísimo, excelente para PlayStation Vita. Unas gráficas bien hechas, una historia bien elaborada. En fin, un programa, digo, un juego excelente. Es que estaba leyendo acá los comentarios, perdón. Un juego, les decía, excelente. Gravity Rush. El compositor original es Masako Toda y la canción se llama Yushure Iburu Purera. Es bastante raro este título. Yushure Iburu Purera. He buscado y no he encontrado en qué idioma está. A mí me suena que es como un alemán ruso cantado por un japonés. Pero bueno. Muchísimas gracias de nuevo por habernos escuchado. Recuerden, Zona Gamer, Reset MX. También quiero agradecerle al buen Ícaros que me dio chance de este espacio. Muchas gracias a todos allá en el chat. Los dejo con esta canción y con esto me despido. Yo me llamo Julio César y hasta la próxima. Esperamos que te haya gustado esta transmisión de Zona Gamer. Recuerda que tienes una cita para nuestro próximo programa. Gracias por escuchar. Este programa se seguirá transmitiendo en caso de apocalipsis zombie. Come frutas y verduras.